La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras. Una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras. Ya está llegando. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero semanal de la Radio del Pasado, transmitiendo para toda la comarca. Lo escucho distinto, ¿eh? ¿Vio? Estoy emocionado. Una vez más estamos en contacto con ustedes, gracias a la gentileza del secreto de las letras, que nos concede parte de su espacio desde la voz de las madres. ¿Empezamos? Déale, por favor. Bueno. Miguelito Jackson, más conocido como el rey de la música bochinchera, falleció en el día de ayer y su pérdida es noticia tanto en el cielo como en la tierra. Se habla de un paro cardíaco, una ingesta de pastillas, aunque todo tendría que ver con un problema de contraste en su color. Mientras tanto, el cielo tiembla con la aparición del rey y la comunidad celestial ya ve alterada su vida normal. A su paso, los ángeles causaron un colapso en el tránsito cuando intentaban no darle la espalda. Dios mío. Por otro lado, Domingo Di Núbila lo estaría buscando para hacer un programa juntos. Evidentemente, el cielo va a estar hecho un infierno. Le cuento otro hecho lamentable relacionado con el mundo de la música. Ajá. El popular juglar Andrés Calamar, famoso por escupir canciones en tiempo récord, sufrió el robo de dos computadoras personales repletas de letras de canciones. Mire usted, el hecho sucedió en la comarca de México mientras el Calamar ofrecía un concierto. Fuentes de esa comarca aseguraron que Calamar, molesto con el robo, destrozó el cuarto donde se alojaba. Un hecho lamentable que a su vez reivindica a los ladrones, quienes luego de revisar el contenido de las computadoras las donaron a un jardín de infantes. ¿Se ve que las letras del Calamar sensibilizaron a los chorros? No, ¿sabe usted que creyeron que las canciones le pertenecían a un niño? Pero, mire, ¿le cuento una más? Una más, la última, por favor, ¿eh? Una trampita en la Argentina. Dígame. Luego de estar desaparecido en su país durante una semana, el gobernador de la comarca, Carolina del Sur, confesó haber viajado a la Argentina para visitar a su amante. El hombre declaró a la prensa que necesitaba relajarse del estrés que le provoca la política y quería algo exótico. Ajá. Situación que fue revertida por su mujer al propinarle una paliza autóctona. ¿Pero qué? ¿Me tengo que reír? ¿Usted qué entiende por exótico? Exótico es todo aquello que nos resulta... A ver, déjeme pensar. Qué lejos que está usted de pensar, qué lejos que está de la filosofía. Bien, vamos cerrando el panorama informativo de la comarca. Oye, ¿y este señor? Y bueno, ¿qué quieren? Dijo que quería pasar sí o sí. ¿Qué quieren que haga? ¡Qué barbaridad! ¿Este es su nombre, señor? Mi nombre... Ante todo, quiero aclararle que yo soy alguien que quiere algo de notoriedad. Y entonces, dijeron que acá había una radio bueno, y... Se equivocó de lugar. Quiero empezar de abajo, muy de abajo. Ah, ¿Cuál es su nombre? José Pablo Feynman. ¿Y usted a qué se dedica? Me dedico, escribo y... No, pero ¿de qué trabaja? Porque así se va a morir de hambre. Soy filósofo, ¿no? Licenciado en filosofía. Me licencié en filosofía en 1969. Me parece que debe venir para el programa, sí, ¿no? Que empieza ahora. Yo creo que sí. ¿Nos vamos? Quédese sentado acá que ya viene. Yo me quedo. Bueno, hasta luego. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. El secreto de las letras. Federal, últimos días de mayo de 1970, entre 7:30 horas y 15:30 horas. Hay una primera certeza. El general suele salir de su casa alrededor de las 11 de la mañana, pero no siempre. lo que demuestra que no habrá certezas absolutas, salvo la de secuestrarlo, pero esa certeza es de ellos. Lo demás, la realidad, no ofrece garantías de ningún tipo. Todo es riesgo, terreno inseguro. El general sale a veces no, de modo que atraparlo en la calle será azaroso. Y dejar las cosas liberadas al azar no es aconsejable. Hay que partir de hechos seguros que tengan la regularidad del movimiento de los astros. Hoy salió, mañana, quién sabe. Lo ven desde la vereda de enfrente, desde una sala de lectura, tal vez una biblioteca del colegio Champagnat. El general camina tranquilo, no tiene apuro. Está en medio de muchas tramas, tiene demasiados planes. Está en el centro, un centro opaco porque es secreto, conspirativo, de la política nacional. Quiere que Onganía se vaya. Es un torpe corporativista, un franco tardío, alguien que no entiende nada. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. El secreto de las letras. A nuestro invitado de hoy siempre le gustó y creemos que le sigue gustando provocar. Siempre le apasionaron y creemos que le siguen apasionando la filosofía y la política, así como la música, el cine y el teatro. En sus libros y en sus notas periodísticas, todos estos aspectos conviven pacíficamente. Ninguno busca imponerse sobre el otro. Es como una comunidad armónica, sin verticalismos. Puede escribir una escena de alto contenido filosófico enfrentando a Heidegger con Sartre, pero a partir de una escena del cine clásico. Puede hacer que en una obra de teatro dialoguen el Che con Evita. ¿Quién no sabe que escribió la reciente Timote? O la escalofriante sombra de Heidegger. Sus ensayos sobre el peronismo y la violencia, sus guiones de cine. Por eso, más allá de una presentación de novelas y datos y ensayos que casi todos conocemos, es que preferimos hacerlo así. Hoy, en El Secreto de las Letras, nos visita José Pablo Feynman con sus discos bajo el brazo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias, gracias, muchas gracias. Un talento en radio. Era una faceta que no te conocíamos. Sí, no hice radio hasta ahora, pero puedo empezar desde este mismo momento junto a ustedes. Mirá vos, ¿viste? Mirá vos. Ahora creo que sí vamos a conseguir publicidad, mirá. Pero no te lo tomes a mal, pero es así. No, no, no. Además, bueno, pero preocúpense porque vengo a desplazar a uno, por lo menos. Mirá vos, Pablo, vamos a tratar de hablar de todas estas cosas que mencionaba Martín. Bueno, José Pablo, además de todo eso, tenemos el dato de que es un gran músico, se lleva muy bien con el piano. Me llevo muy bien con el piano. Y además, como El Secreto de las Letras, además de hablar de literatura, también el tema de la música es algo muy importante, ha traído efectivamente muchos discos que iremos escuchando a lo largo del programa. Cómo no, para eso los traje, sí. Y hablando, en principio de... Vamos a empezar por Timote, porque fue lo que leíste recientemente. Yo me preguntaba... En principio, si vos quisiste contar una cosa o muchas, y en todo caso, ¿cuál o cuáles? Sí, quise contar muchas cosas. En realidad, lo que quise es dar una casi una historia del país, ¿no? A través de un hecho muy, muy puntual. También quise mostrar en los diálogos entre Fernando Abal Medina y Pedro Eugenio Aramburu la posibilidad, aún en una situación límite, del diálogo, porque son dos personajes que, aun cuando la amenaza constante de que uno mate a otro está presente todo el libro, dialogan sobre cuestiones últimas, ¿no? Extremas, sobre la muerte, la violencia, el derecho a quitar la vida, sobre la política, las dictaduras, las rebeliones contra las dictaduras, las generaciones que se crían bajo dictaduras, que crecen bajo el aire sofocante, prohibitivo de las dictaduras. Y por parte del general Aramburu, lo que les va a reprochar, lo que les discute, es la falta de derecho de cualquier persona a quitarle la vida a otra. Lo que, digamos, no puede decir él con mucha fundamentación, porque él lo ha hecho, pero está arrepentido en este momento porque está iniciando una política de acercamiento al peronismo. Y esto él cree que lo va a salvar, porque les dice a sus captores: yo estoy tratando de que el peronismo vuelva a la vida democrática argentina. Entonces Fernando Abal le dice: usted está tratando de que el peronismo vuelva al régimen. Nosotros queremos usar el peronismo para destruir al régimen. No tenemos posibilidad de diálogo. Bueno, y ese es uno de los puntos centrales de la novela, ¿no? El texto que has leído recién, nosotros, bueno, como habrás escuchado, le hemos puesto una cortina. A mí me costó mucho encontrar esa cortina. Primero, porque no sabía si te iba a gustar, porque vos que lo ibas a leer tenías que estar a gusto. Claro. Y es una cortina de un músico muy famoso, se llama Tony Levin, un bajista. Ajá. Que tiene influencias del jazz, pero a su vez... Escuchaste que de fondo había un violín de un hindú que se llama Shankar, claro. Familiar del que tocaba con los Beatles, claro, de Ravi Shankar. Y y mientras leía la novela, a mí lo que me pasa, conociéndote, quizás yo conozca más tu opinión acerca de la música. Ellos han hecho los cursos contigo y demás. Y yo por ahí leo más cosas. Cuando leo las contratapas, vos mencionás a Liz, hablas de jazz, hablas de esa cuestión de... Que la definís como frustrante, ¿no? De no haber sido un concertista, ¿no? Del piano. Así es, sí. Lo cual quizás esté encubriendo tu capacidad para tocar el piano, ¿no? Quizás seas muy bueno tocando el piano, pero te exigís demasiado. Mira, fracasé en eso. Pero lo que pasa es que no se puede hacer todo. Me di cuenta de que no iba a ser muy buen pianista. Ajá. Y que mejor que me dedicara a la filosofía, a la literatura, en fin, a todo lo que hice. Y el piano lo dejara como una especie de hobby, que fue así como ocurrió. Pero en los últimos años lo fui abandonando, porque acá la espalda interviene, en los dolores de espalda, porque estoy muchas horas en la computadora. Si además voy al taburete del piano, ya me destrozo más, digamos, ¿no? Y estoy escribiendo más que antes. Entonces le regalé el piano a mi hija. Ah, sí. Sí, quizá me compre un teclado, porque la verdad, el que no toca el piano en un teclado, es imposible como, no tocar el piano. Como que no estaciona un Fiat 600 y puede manejar un Falco. Claro, más o menos. Bueno, pero es muy portable. Aparte, hay teclados que tienen un sonido muy fiel, ¿no? Sí, es cierto. Pero lo que te quería preguntar, por ejemplo, para esta escena, o para varias, por supuesto, las escenas de Timote, la escena que lo están siguiendo, lo están estudiando, están haciendo inteligencia, ¿qué música le pondría? Bernard Herrmann, yo pondría Bernard Herrmann. Está muertito, pero Bernard Herrmann, el de Hitchcock, ¿no? Ajá. El de la partitura de Psicosis de Vértigo. Esa partitura de Vértigo. Bueno, ves, por ejemplo, la partitura de Vértigo es una partitura de un tipo que está vigilando a una mujer. Claro. Y Herrmann hace una música sublime. ¿Y vos escuchabas música mientras escribías? Eso te iba a preguntar eso. No. Mientras ¿no solés escuchar música? Escucho la música de las palabras, absolutamente. Las palabras tienen que tener música. Si no redondea musicalmente una frase, no paso a otra. La tengo que leer y tiene que darme el sentido rítmico de la musicalidad, de la perfección musical, te diría. Es como que para escribir entonces tenés que tener un oído absoluto de escritor. Más o menos, más y de menos. Músico. Claro. Y de... Con razón no escribo bien. Y bueno, por los acúspenos, por los acúspenos. Claro. Y pues sí, eso es el bromado. Y cuando escribís diálogos, por ejemplo, para un guión, el diálogo sí tenés que tener un oído musical para escribir diálogos, ¿no? Para que te salgan rítmicos, para que te salgan veloces, para que los actores lo puedan decir. Pero en general yo concibo a la prosa como música. Incluso hay una famosa escena, fragmento cinematográfico que lo filma Orson Welles, que está junto a una moviola y dice: una película no es perfecta hasta que es musicalmente perfecta. Estamos en El secreto de las letras con José Pablo Feynman. Estamos hablando de Timote. ¿Te dio placer la repercusión que tuvo Timote? ¿Te sentís satisfecho? Sí, muy satisfecho. Yo no soy de vivir mucho la repercusión que tuvo, porque salgo poco a la calle, la verdad. Así que paseo poco por las librerías, pero las veces que fui, me pongo contento cuando lo veo en grandes pilas, así, junto a la filosofía del barro y la historia, no lo puedo creer, ¿no? Claro. Ayer fui, sí, al shopping Alto Palermo y me detuve frente a una librería, y la filosofía del barro y la historia estaba en primera línea, en la vidriera, al lado de Pobre Patria Mía de Aguinis. Lo cual, en fin, un poco me causó un estado profundo de depresión, pero también entendí que los... Vos dijiste Pobre Patria Mía. Pobre Patria Mía, dije, claro, porque el otro... Perdona, agradecé que Pablo Coelho no sacó ningún libro últimamente. Está por ahí, sí, sí. Pero bueno, si bien el otro es un panfleto y el mío tiene 814 páginas de filosofía, en serio, que te lo pongan al lado de un libro que gran parte de nuestra clase media consume abusivamente, quiere decir que sigue estando en los primeros planos vivo, que bueno, la gente lo sigue comprando. Y quizás los pusieron juntos para que se vea la división de nuestros lectores, ¿no? Mientras, no sé si querés poner algunos discos que trajiste, contarnos cuál trajiste, alguno que te guste, le decimos al operador. Sí, mira, en la suite de Cenicienta, la Cinderella Suite. ¿Me escucha la operadora? Sí, perfectamente. La Cinderella Suite de Argerich y Pletnev pone el track 2. Puedo explicar brevemente. Dale, por favor. Escúchenlo. No, es una especie de tocata de Prokofiev, y que termina con una parte de jazz, así, y tocada genialmente por dos pianistas únicos, porque Pletnev es un gran pianista y Argerich no hay nada que decir. Marta. 4382-9327 para quien quiera llamarnos. Está José Pablo Feynman con nosotros. Vamos a escuchar algo de la música que trajo y seguimos. Seguimos llamando. Thank you. Impresionante. ¿Cómo suena eso? Impresionante. Hoy trajo música, José Pablo. Eso es música. Eso es música. Eso es se música. La tenía. Se la tenía guardada. DJ eso. Feynman, DJ Feynman. ¿Michel Feynman? No, no, DJ. Ay, DJ. ¿Viste cuando te está hablando de los DJ? De los DJ. Sí, yo puedo ser DJ. Te da música, vuelta la gorrita. De música clásica. Claro. Da vuelta la gorrita. De música. Eso era Prokofiev en su más alto punto y por dos de los más sublimes pianistas de la actualidad. ¿Suelen tocar juntos ellos, Marta Argerich? No. No, no, no. Marta Argerich toca con varios pianistas y está haciendo mucha música de cámara, pero con Pletnev creo que grabó solamente la suite de Cenicienta de Prokofiev. Perfecto. Que esta parte es sublime. Es, tocar eso debe ser endemoniado. ¿No te animarías a tocar algo? No, nunca. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Con los oídos. Sí, por eso es uno de los motivos. Si no podés llegar a eso, claro. Llegar a eso es imposible. Claro. Hay que dedicarle la vida. La vida. La vida, ¿eh? Como le dedicó Marta Argerich. Claro, la vida. Y no enterarte casi de nada más. Acá llegaron mensajes ya. Susana nos felicita por traer a José Pablo Feynman. Está muy contento con el programa. Bueno. Gloria de Sarandí le manda todo el respeto, admiración, cariño. Dice que todos sus libros le han enseñado mucho. Y le pide si le puede decir el día y el mes en que nació. Sí, cómo no, en realidad. Bueno, será la carta. Ya está en edad de ocultar esas cosas, pero bueno. Ah, 29 de marzo de 1943. Ahí está, o sea, bastante. Pero, ¿quién lo diría? Claro. No, me parece que va a querer tirar la carta. Sí, va a tirarla. La carta astral. La carta astral. Por ahí te va a tirar la carta. Claro, me va a tirar la carta astral. Antes, Alejandro te preguntaba sobre eso de la notoriedad, cómo te llevas con el éxito. Y te quería preguntar que Pamela Anderson, por ejemplo. Luego de la exclusión de las bibliografías universitarias llevada adelante por la corriente ideológica que dominó en los 80s en la universidad, sí. ¿Qué lugar que crees que ocupa hoy tu literatura, la de Rivera, la de Bernardo Rawson? ¿Qué lugar que crees que tienen hoy, 20 años después de esa exclusión? Mira, no sé la mía, no sé la. Sé que la de Rivera ha entrado bastante. Supongo que a mí me han tenido que tolerar, como que, buah, ¿qué vamos a hacer? Que entre este, porque. Sí. ¿Por qué crees que pasó eso? En los 80 y por el sarro alfonsinismo. Okay. Yo lo sabía, pero quería que lo dijera. Sí, claro, sin duda alguna. Sin duda alguna. No vamos a fue una máquina de tachar, pero bueno, dejémoslo ahí. Okay. Fue toda esa cosa del Club Socialista con una serie de profesores que hicieron un canon que duró como 20 años. Por eso digo 20 años. Que era Saer, Piglia, Aira, ¿no? Con un sobredimensionamiento espectacular de alguno de ellos, sobre todo de uno. Y bueno, pues ya está. Pero llevo años. Digo, claro. A mí yo creo que tengo dos novelas menos por lo que me amargaron. Sí, lo has dicho. Sí, lo dije. Y hasta Soriano, que vos también lo mencionaste. Bueno, a Soriano casi creo que lo mataron. ¿Vos conocías a Soriano? ¿Eras? No, amigo. Sí, hablaba mucho con él, me encontraba a menudo, hablábamos de estas cosas. No era fácil Soriano, pero no tenía por qué serlo. Pero lo castigaron tanto a Soriano, porque narraba. Simplemente porque narraba, porque sus novelas eran entretenidas y narraban. ¿Lo mismo que Art, 50 años después? Claro, sí, lo mismo que Art, en comparación con Borges, ¿no? Sí, claro. A Soriano lo comparaban con Piglia y sobre todo con Respiración Artificial, que era una novela de teoría literaria. Entonces, como una novela de teoría literaria, imagínate, los teóricos de la literatura dijeron, esto es para nosotros. Y fue un banquete que le sirvió Piglia. Se lo comieron hasta el fondo y fue una Biblia durante 10, 14 años. Sí, que de vez en cuando a mí reflota, ¿no? Aparece por ahí hablando. Sí, aparece. Pero hay que escribir para eso. Sí. Hay que escribir, no podés Vive de ser entrevistada. Sí, tal cual. No escribe, no se sienta a laburar. Bueno, y Ricardo también. Ricardo tiene 3 novelas. Yo lo lamento muchísimo, pero. Vos tenés más de 20 libros, claro. Yo tengo 30 libros. No sé, ¿qué crees que te diga? Para mí un escritor tiene que escribir, ¿no? Vivir de la gloria de una novela y de la otra, y un cachito, bueno, la tercera fue un gran escándalo, lo hirió mucho, plata quemada, ¿no? Lo hirió mucho y por ahí quedó Triste, bueno, ya está. No importa. Aira sí escribe mucho. ¿Querés escuchar otro tema? ¿Querés pasar otro tema? Hoy está todo a tu cargo, la musicalización. Mira, si ustedes quieren pasar el comienzo de una pieza excepcional, pero totalmente desconocida, de George Gershwin, de 1932, porque todos conocemos la Rhapsody in Blue, pero Gershwin hizo una segunda rapsodia, la Second Rhapsody, para orquesta y piano, no para piano y orquesta, para orquesta y piano. No la conoce nadie, es rarísima. ¿Disco 1 o disco 2? Disco 1. Surco 4, creo. Cuatro. Porque de ahí creo que hay influencias de su amistad con Schoenberg. Y es una pieza poderosa, poderosa. Si quieren, pongan el comienzo. Hay dos discos en el CD, ¿puede ser? Doble. Es doble. Vamos a hacer una cosa, están viendo las noticias. Vamos a escuchar las noticias y lo preparamos. Ahí está, para la segunda mitad. Dale. Las ideas siguen cayendo una y otra vez, arrojadas al vacío, a veces sin piedad, a veces sin sentido. El secreto de las letras, armando el rompecabezas de la radio. Estamos con vos. Seguí escuchando La Voz de las Madres. Estamos con José Pablo Feynman. Estamos todos acá. Estaba dirigiendo la orquesta, José. Estamos Pablo haciendo la varita en el aire. Bueno, es una gran orquesta, la San Francisco Symphony, con un gran director, Michael Tilson Thomas. Un amante de la música de Gershwin, que consiguió la partitura original que estaba escondida en un sótano. Mirá, y lo llamó a Ira Gershwin, el hermano de Gershwin, le dijo: Michael, a vos te voy a dar la partitura original. Y se la dio este monstruo, y esta la tocó, y hasta encontró una cadenza, que es una parte del solo de piano, hecha por Gershwin. Bueno, esta versión es la mejor. Qué bueno que no la haya llevado a una tienda de remate, ¿no? Antes de dársela a Aira, ¿no? Qué suerte, ¿no? Qué suerte. Porque hasta el hijo de Lennon va y vende las cosas de padre. Sí. No. Aira lo quería muy bien, a su hermano. Ahora están rematando una guitarra. La primera guitarra de Lennon están rematando ahora, leí. Sí, exactamente. Y nosotros siempre tenemos entre nosotros, cuando salimos del programa, entramos, preparamos el programa, un dicho así, que dicen que si quieren que sigamos vivos, déjennos escribir. Y te leí decir por ahí que vos tolerás al mundo porque escribís. ¿Cómo es eso? Sí, es una protección, ¿no? Porque confieso que el mundo cada vez me resulta menos agradable. En el plano mundial, desde la caída del muro, desde la caída de la bipolaridad, desde el surgimiento de una multipolaridad nuclear, creo preapocalíptica, porque están, digamos, armados hasta los dientes y con bombas atómicas. Estados Unidos ha generado gobiernos cada vez más intolerantes, fascistas, de espionaje interno y externo. La guerra contra el terror causa terror. Corea del Norte está armada hasta hasta los dientes. Israel está lleno de bombas nucleares y lo que hace en Gaza es inaceptable. Ahmadinejad está loco en cualquier momento. Sí. En cualquier momento hace cualquier desastre y tiene atrás al fundamentalista, que también está bastante pirado. El Corán es un libro que yo leí y lo sigo leyendo. Y hay pasajes que te emocionan y otros que te estremecen de terror por los castigos planificados para los infieles, que son terribles. Y cualquier cosa te hace infiel, ser marxista te hace infiel, por ejemplo. Lo veo muy frío. Y acá en la Argentina veo el avance de un fascismo peligrosísimo que se expresa en nuestra clase media. Y una clase media iracunda, ¿no? Iracunda, que encaja con un sector agrario también iracundo, claro, con caudillos irracionales, como este tipo de ángeles, irracionales, capaces de tomar un banco, ¿no? Como bandidos del oeste. Bueno, con la sociedad rural de siempre, porque la sociedad rural es como... No dejó de ser lo que era. Nunca, es el ser parminidio, es lo que es. Hay algunos que me dicen disparate. Oh, Míguez no es Martínez de Hoz. Y yo le digo, no, Míguez no puede ser Martínez de Hoz ahora. Míguez hubiera sido Martínez de Hoz en 1976. Uh-huh. Y Martínez de Hoz hubiera sido Míguez ahora. Uh-huh. Cada uno es lo que es en la coyuntura que corresponde. Pero la sociedad rural es la misma siempre. Bajo todo eso, tú... protección es la escritura. Es la escritura, lo que yo llamo mi búnker, uh-huh, que es un lugar chiquitito, uh-huh, pintado en Bordeaux, todo lleno de madera y de libros. Bueno, me meto ahí y pienso todo esto. Y no soy muy optimista, pero eso lo vuelco en la narrativa. Estoy escribiendo, como les decía, creo que les comenté, una novela terrible, terriblemente apocalíptica, que se llama Freddy Pérez muere en vivo. Ajá. Y que trata sobre un personaje de la televisión que basurea a quienes van a su programa. Esto, wow, seguramente les será conocido. Ajá. Pero los basurea no, peor. La verdad que no. ¿Esto es nuevo o empezaste nuevo? Todavía no lo empecé, lo tengo todo, claro, en la cabeza. Lo tengo, si quieren no se los cuento ahora, claro, porque demora. Pero ¿vos pensás antes que nada el título? Por lo que sí, veo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero no, tengo la novela toda, ¿eh? ¿No? El martes ceno con Nacho Ilaola y Paula Pérez Alonso, los dos, sí, las dos cabezas de Planeta, y les cuento toda la novela. Y ahí les pido la guitarra. Ahí les pido la guitarra, ¿no? ¿Lo quieren esto? Bueno, muchachos. Hay tanto, claro. No, la novela es terrible, terrible, terrible. Porque Freddy Pérez humilla hasta tal extremo a sus espectadores, que tiene reidores por todos lados en el programa. Me suena. Y cuando él entra dice, queridos, así, ¿qué son ustedes? Y todos responden, ¡mierda! Entonces, ese es el clima en el cual él levanta la estima, digamos, de su público. Pero el público goza cuando él le dice, ¿qué son ustedes? Y dicen, ¡mierda! Y más todavía, ¡mierda tuya, Freddy! ¡Hacé con nosotros lo que quieras! Y van pasando de uno a uno, y si pasa una gorda, dice, ¡gorda inmunda, cerdo, Miss Piggy está aquí! ¡Te voy a cabalgar! La cabalga le pega con un rebenque. Es muy horrible la novela. Pero es... Sí, sí, sí, sí. Estaba escuchando... leí por ahí en un reportaje tuyo y a tu mujer, mm-hmm, María Julia Bertotto, que es divina, que wow. Sí, le dimos esta entrevista a ella, en serio sí, de verdad. No es mi mujer, yo soy su marido, claro, muy bueno. Y en una entrevista ahí leí, estuve chusmeando un poco, porque hay que leer y saber un poco del entrevistado también, cosas que por ahí de vos sabemos muchas cosas masivamente, pero algunos otros detalles. Claro. Hablabas del búnker. Sí. Yo estoy diciendo que alguna vez contaste, que es fantástico, ¿no? Entonces dice que él está trabajando y su mujer le golpea la puerta y es como si fuese, él le dice que es la gatita, pues como gatita, que le rasga la puerta. Me rasga esa, sí. ¿Cómo es vivir con Feynman? ¿Cómo es? A ella se lo vamos a preguntar. ¿Cómo es vivir con María Julia Bertón? Claro. ¿Hay un equilibrio? Sí, sí, hay un equilibrio. A la mañana nos levantamos los dos medio de mal humor y a veces nos agarramos las piñas. Pero a la noche, si nos peleamos a la mañana, a la noche ella entra, por ejemplo, porque ella sale más que yo, por eso, ajá, tiene celular. Yo no tengo celular porque como no voy a ningún lado, ¿para qué voy a llevar el celular? Claro. Entonces entra, abre la puerta y hace miau. Y yo ya me meo encima. Ya me derrito. Con un solo miau que me haga, soy suyo. Y se acabó todo si nos peleamos a la mañana, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, hacemos mucho. Aparte compartimos mucho el cine, qué bueno, la literatura. Qué bueno. Mucho, mucho el cine y la música compartimos. Vos decías ahí en ese reportaje que vos eras sapinero y sí, que ella que a ella no la molestes cuando está mirando algo, está con su bandejita. Sí, no, mira, sí, atención, sí, que vos sos sapinero. Y lo de Freddy Pérez, sí, ¿se te ocurrió siendo sapin o tuviste puntualmente, miraste cosas sin mencionar? Miré, sí, no menciono, miré un par de... No, mirá, la verdad que sí, claro, se me ocurrió, lo voy a mencionar porque él estuvo muy bien. Se me ocurrió cuando fui al programa de Pettinato. A la noche, el de ahora. A la noche, el de ahora. Bueno, llegué y Pettinato me agarra y se pone a bailar. Y yo me puse a bailar con él, ¿no? Entonces, loco y medio, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, me siento. Y aquel tiene, viste, esa cosa histriónica, irónica, sarcástica, ¿no? Ácida. Entonces me empieza a hacerme un reportaje. Decime en qué momento de tu vida te sentiste mal, pero mal, en un lugar donde no querías estar. Y bueno, en este, le dije. Ahí ya Petty se puso en guardia. Y estaban las reidoras. Tiene reidoras. Y yo le dije, mirá vos toda la gente que tenés que se ríe. Se podría hacer un cuento sobre eso, le diga, que ya me miraba. Sí, se podría, por ejemplo, una piba que está muy deprimida, muy, muy deprimida, y le dicen, anda a laburar de reidora, que por lo menos durante una hora la depresión se te pasa. Entonces va, viene a tu programa y corra se por reírse, claro. Se ríe. Y cuando termina esa hora, se da cuenta que no le alcanzó. Y que sigue más deprimida porque se da cuenta que la última posibilidad, que era venir acá y reírse, no fue suficiente. Te mira a vos por última vez y se pega un tiro adelante tuyo y se muere. Se todo quedaron, eso se lo dijiste. Al aire salió. Al aire. Ajá. Todo, ajá, silencio total y... ¿Qué? Bueno, Pettinato tiene agilidad como para... Vamos a un corte, dijo. Como para pilotear eso, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, ahí se me ocurrió la novela. Ahí se me ocurrió. Bueno, ya que nombrás la tele, ¿no? Y siempre se... Homenaje a Pettinato, ¿eh? Sí. Muy sí, bien sí, estuvo. Ahí sí, se me ocurrió la novela, sí. Siempre se dijo en el ámbito académico que la filosofía justamente era para el ámbito académico universitario y sacarlo de ese ámbito era vulgarizarlo. ¿Cómo te llevas vos con el programa de tele en Encuentro, donde la filosofía, y si recibiste críticas a partir de eso? Porque... No, supongo que las hay. Supongo que algún profesor de filosofía debe decir que yo vulgarizo la filosofía, lo cual es falso, totalmente falso. No bajo el nivel. Lo que pasa es que soy claro. Como soy claro. Vos en tus cursos dabas la anécdota de Einstein y la de Einstein, ¿no? El tipo que le pide a Einstein, maestro, explíqueme la teoría de la relatividad. Einstein se le explica, no le entendí, me la puedo explicar otra vez, se le explico otra vez. No le entendí, se le explico otra vez, ¿verdad? Hasta que la decimoquinta vez el tipo dice, ahora sí, ya la entiendo. Y Einstein le dice, sí, pero esa ya no es la teoría de la relatividad. Muy bueno. Entonces, no podés vulgarizar las cosas. ¿Qué pensaste vos cuando, supongo que habrá habido un primer momento de la propuesta en sí de hacer filosofía en televisión? Además, sí, sabemos, digamos, tu postura con respecto a la televisión, que en el caso de Encuentro, obviamente, que es una excepción, ¿no? Vos hablás de otra televisión, sí, sí, como sí, basura, bárbaro, obviamente, pero igualmente, digo, habrás tenido algún planteo, ¿no? De decir, filosofía en televisión. No, todo lo contrario. Sí intenté hacer filosofía en televisión durante el gobierno de la Rúa. Fui a ver a Rodolfo Hermida, que estaba en el Canal 7, y Rodolfo me dijo, no, flaco, ¿qué querés? Acá está todo dominado por los sushi, vos no vas a entrar nunca. Bueno, me fui a casa, una vez más, rechazado, tachado. Al búnker. Al búnker. Escuchar a Gershwin. Claro, escuchar a Gershwin. Durante Menem ni lo intenté, por supuesto. Y acá, cuando Filmus pierde la elección con Macri, yo saqué una nota muy dura al día siguiente, la construcción de la derrota, y Filmus contestó al día siguiente como si fuera el osito Winnie Pooh, porque yo le había dicho, ¿cómo vas a ganar una elección donde la gente pide seguridad pegando unos carteles donde tenés la cara del osito Winnie Pooh? Entonces contestó como Winnie Pooh. Me pareció tan delicioso, tan encantador, que a la noche lo llamé. Y Filmus me dice, no, vaya, está bien, va, dejemos eso, ¿nos podemos ver? Sí, encantado. Bueno, lo fui a ver el viernes. ¿Qué querés hacer en Encuentros? Un programa de filosofía, ¿viste? Eso es lo que quiero hacer desde hace años. Uh-huh. Bueno, hacelo. Anda a verlo a Tristán Bauer. Lo fui a ver a Tristán Bauer, todo se deslizó. Fue fácil, y ahí lo incorporé a Ricardo Cohen, que ese es el héroe también del programa, uh-huh, porque es el que adorna todo, el que pone las palabritas, y Rep, menos, lujo total, Miguel Rep, que sí, dibuja. Está, gráficamente está, el programa está muy bien apoyado. ¿No? Y ahora con Rep estamos dando un curso, a uh-huh, ver, pequeño sí. Adelante. Es tan bueno la cosa que joder, que vaya. Rep dibuja. Rep, entre bambalinas, dibuja mientras yo hablo. Ajá. Y los dibujos de Rep salen en una pantalla enorme. Yo doy la clase y Rep la ilustra y van saliendo todos los dibujitos. Yo, por ejemplo, digo, bueno, porque Sarmiento escribió el Facundo y Rep dibuja un Facundo, que en Mar del Plata, que hicimos una presentación de este show, me di vuelta y vi un Facundo maravilloso. Qué bueno. Me quitó el habla. Bueno, aquel es un artista excepcional. Y es Repiso, también algún día lo queremos traer. Excepcional, gran tipo, cálido, tierno. Vamos a escuchar algo de música. Dale, ¿qué más traje? Traje, a ver, algo muy divertido. Ajá. Una cosa insólita. El concierto de Varsovia, no sé si ustedes saben, es un concierto berreta, que se hizo para una película de 1941 que pasaba en Varsovia. La hizo un mediocre compositor, Richard Adinsel, que componía música para cine. Y le salió una cosita agradable que dura 6-7 minutos. Pero ¿qué ocurre? La grabó la Sinfónica de Londres, dirigida por André Previn, con Marta Argerich al piano. Y esa es la versión que traje, es insólita. Uh-huh. Escuchen un cacho y van a ver lo que es eso. ¿Cómo eso está, Miguel, en...? Está en el tercer... fíjate, Adinsel, concierto de Varsovia. Bueno, mientras estamos buscando, seguimos en el secreto. En el grande. Ahí está. Perfecto. Bien. Inteligente, Miguel. Sí, muy bien, señor, secreto de las letras. Estamos con José Pablo Feynman. Si quieren llamar, 4382-9327. Llamó Rosita de Caseros. Ajá. Diciendo que el programa es un lujo. Bueno, está claro, eso que se lo es mi mamá, pero lo ve siempre. Bro. Nunca nos dicen esto. No. Porque viniste vos. Siempre dicen, bueno, ¿cuándo termina el programa? Esas cosas. Claro, no, yo vine para que esto pasara, claro, en realidad. ¿Qué track, qué track es? ¿Qué tema es? ¿Número? Concierto de Varsovia, debe ser el 4 o el 3. ¿3? ¿4? Vamos a probar. Vamos. Que esto, si era una pieza mediocre, cómo está tocada, ¿no? Vos viste que es impresionante. Impresionante. La pieza es medianamente inspirada, ¿verdad? Uh-huh. Pero, claro, tocada así. Yo no sé cómo. No conozco la historia de esta grabación, pero es una rareza total. Uh-huh. Vos decís a alguien, André Previn dirigió el concierto de Varsovia. Ah, te estás cargando. Marta Argerich lo tocó en el piano. No, vos me estás cargando. Es un raro, chiste. No. Claro. ¿Cómo van a tocar eso? Uh-huh. Viste, yo qué sé, es insólito. Pero es bellísimo como suena. Es bellísimo como suena, efectivamente. Nosotros en el programa tenemos una sección llamada Mundo de Libros, donde hacemos un comentario a nuestra forma, de manera ficcional, sobre aquellos libros que creemos fundamentales, más allá de las novedades literarias. Agarramos libros viejos, libros nuevos. Bien. Y hace poco hicimos La astucia de la razón, ¿no? Uh-huh. Y libro que nos ha complicado la vida, por lo menos a Martín y a mí bastante. Sí. En el buen sentido. Sí, es para complicar la vida. Y nos quedó ese diálogo en la playa, los tres amigos. ¿Y vos crees que hoy es posible una discusión a ese nivel político en la actualidad? Más allá de algunos estudiantes de filosofía, digo, ¿en la sociedad es posible un diálogo así? No, hay que tener en cuenta que son cuatro estudiantes de filosofía. Uh-huh. En el año 64, es decir, en plena década del 60 se estudiaba mucho en la Facultad de Filosofía y eran, bueno, pibes muy estudiosos que discuten sobre el sentido de la filosofía y se dan cuenta que el sentido de la filosofía es el sentido de sus vidas. Entonces, claro, la conversación es platónica, ¿no? Es un diálogo platónico que dura a lo largo de una novela muy compleja por el estilo. Yo todavía no sé si arrepentirme o no de haber elegido ese estilo tan, tan complejo. Hay 300 líneas sin un punto, en fin, no sé, ojalá lo hubiera. Hice la crítica de las armas, que trata casi el mismo tema en otro estilo. Pero no sé, cuatro estudiantes de filosofía hoy, si pueden, a esa edad, ¿no? ¿Qué edad tenían? 21 años. No sé si pueden tener. A nivel de los temas que se discutían, quizá también hay una diferencia, ¿no? Incluso dentro de la propia filosofía, digamos. Después de eso vino una corriente por ahí. Vino el estructuralismo, claro. El postestructuralismo, la lingüística, la deconstrucción con Derrida. Vino, rajemos del mundo, muchachos. Claro, por eso mismo. Rajemos de la historia, rajemos de la lucha de clases, rajemos de los muertos, de las catástrofes. Claro, pues ya no es solo discutir filosofía, sino discutir esa filosofía. Nos refugiamos en el lenguaje. Uh-huh. Y la academia nos recibe feliz. Y somos todos derridianos y deconstruimos todo. Uh-huh. Yo estoy totalmente en contra, como se ve, de esas filosofías. Ahí, cuando vos preguntabas recién si ese diálogo en la playa podía existir hoy por hoy, escribiste ayer algo muy muy muy conmovedor acerca de Cassioli. ¿No? O sea, sí. Tremendo, muy muy conmovedor, ¿eh? La verdad. Director de la revista Humor. Falleció. Y en un momento decís, ahora es un páramo. No, volvé, vos le decís a Andrés Cassioli, volvé. Sí. Ahora es un páramo. Es un páramo. Es un páramo, pero ¿por qué? Porque algunos quieren que sea un páramo, o sea, por ahí grandes corporaciones de medios quieren que todo esto sea un páramo. Sí, ¿no? sí. Podría ser algo así. Sí. Y lo de Freddy Pérez por ahí tiene. Sí, tiene lo de Freddy Pérez tiene mucho que ver con eso. Pero no hay un Cassioli, hay un Miguel Rep, pero está en página 12. Claro. Y hay un, por ejemplo, un Nick que dibuja en La Nación, que tiene el extraordinario mérito de ser desdeñado y odiado por todos los dibujantes. Absolutamente. Sabemos muchas anécdotas. No hay uno que lo quiera. Está la revista Fierro, es cierto, pero no está Cassioli. Lo que fue Humor no está, y por suerte no está la dictadura también, ¿no? Y esa línea la recuperó Página 12, ¿no? Uh-huh. Al comienzo, hasta mediados del 95, y la sigue recuperando. Vos ten en cuenta que en Página 12 yo creo que están los mejores escritores argentinos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Sasturain, Bayer, está Alan Pauls también, está Diego Fisherman, bueno, mira. Hay un tal José Pablo Feynman. Dalmaceto escribe tanto y tanto. Hay escritores. Moledo, uh-huh. Perdón por el que no nombro en este momento, es simplemente porque se me borra, pero no porque sea menos meritorio. ¿Cómo recordás? Hellman. Juan Hellman también. hemos tenido como invitado a un ex profesor nuestro, a Eduardo Maicas. Y Eduardo habla de esa época. Claro, él trabajó directamente con Abrevalla y con, claro, con Ginsberg. Y habla de esa época como algo, nosotros lo escuchamos embobados, ¿no? Como algo así irrecuperable. ¿Crees que el páramo actual nunca va a remitir a...? No, sí, pueden surgir nuevas cosas, ¿no? El páramo actual un poco remite a mi desilusión con el grado de odio con que se está manejando esta sociedad. Uh-huh. Con el grado de odio con que se ataca a un gobierno que no creo que merezca semejante odio. Merece que se discuta, que se polemice. Van a decir que Kirchner es el que no polemiza, pero Kirchner polemiza. Incluso en algunos momentos con mucha gracia, porque el tipo que dice que te pasa Clarín, estás nervioso. Eso, es muy, muy gracioso. Eso que sean muy pocos políticos que se largan a quebrar el discurso y meter algo, algo así, ¿no? Lo que pasa es que del otro lado hay muy poco. ¿Con quién va a polemizar? Macri no puede polemizar con nadie. Carrió únicamente si Dios le da el libreto. Michetti un poquito. ¿Quién puede polemizar? Hay una oposición lamentable, realmente lamentable. Pero esa oposición, sin embargo, logra un apoyo periodístico impresionante, porque los medios están en manos de una derecha mediática en la cual están tipos que ya conocemos, ¿no? Está Chiche Helblum. Está, por ejemplo, un tipo, Pablo Mendelevich, que una vez me llamó un sábado a la mañana y dijo que íbamos a hablar únicamente de la filosofía del barro de la historia. Y en un momento dado me dice: ¿para usted le parece bien que el matrimonio Kirchner decida en su dormitorio lo de las AFJP? Y yo le dije: qué erótico que suena eso. No lo pueden haber decidido en la cocina, en el living room. Bueno. Ese odio de los medios, ¿no? Me parece que es un odio social también en la clase media. Que alguien pinte Cristina, vas a morir como Evita, es flaco, es duro. Mucho odio, sí. Mucho. Termino el programa. Vamos a ver este mensajito. Dale, sí. Alicia de Gonet saluda a Feynman, dice que lo mira mucho por televisión. Y gracias a él dice que se acercó a la filosofía. Te hace una pregunta fácil. ¿Le gustaría que le recomiendes algún libro para saber más del tema? La filosofía del barro de historia. Claro. La filosofía del barro de historia. Y si no, a ver, no sé. Le digo a la chica, por favor, que no lea más Platón y menos prosa. Claro. O las cosas de Sabater. Uh-huh. Y que no lea las aventuras de Sofía. Uh-huh. Sí. Esas cosas, el mundo de no. Sofía. El mundo de Sofía. Pero antes Sofía. Que nada, un último tema, ¿querés? Para, dale, sí, para, la sonata de Chopin. Para irnos. La número 2. También por Argerich. Estuvo José Pablo Feynman, gracias por estar. Gracias a ustedes, la pasé muy bien. Enorme. Si quieren, acá hay un lugar, una silla más. Obviamente, hacemos radioteatro, ¿te gustaría? Ah, me encantaría. Yo, Oscar Casco, lo hago fantástico. ¿Se acuerdan de Oscar Casco? Sí, ¿viste que vos me dijiste cuándo vas a hacer un programa con Feynman? Vos me lo dijiste. Sí, yo te lo dije. Me dijo, ¿cuándo vas a hacer un programa con Feynman? Claro. Y bueno, ahí me puedo sentar yo. Bueno, yo me voy también. Y recito poemas, cuento chistes. Pero, ¿radio teatro? ¿Te damos el guión? ¿Participás? Sí. Bueno. No, yo llamo a casa de Mar del Plata, por ejemplo, y para sorprender a mi mujer, le digo: señora, habla el plomero, no tiene cañería para destapar. José Pablo Feynman, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Perdón. ¿Con qué nos vamos? Exabruptos. La sonata es una sonata en Chopin. Sí, maravillosamente tocada por Marta Argerich, que ganó el premio Chopin en 1964. Gracias.